Bueno, pues ya estamos aquí empezando este mitote en Arroyo Seco, aquí cerquita de un arroyo que sí está bien sequito. Y estamos con los compas y las compas, compañeritos y compañeritas de Huapantrónica. Y bueno, hay de todo acá. Y ahorita nos van a explicar qué significa eso de Huapantrónica. Cómo se come, de dónde viene, va con salsa o con puro aguacate. Y también después vamos a escuchar algunas de sus creaciones. No sé cómo les llamen, si poesías o músicas o huapantrónicos. Ahorita nos van a explicar, ¿no? Pero bueno, primero... vamos a escuchar que se presenten, que nos digan sus bonitos nombres y pues que empiece la fiesta. Entonces estamos aquí con... Eduardo Andrés. Yo tengo 11 años. Órale. ¿Quién más está por acá? Iris Itlali, yo tengo 9 años. Chido. Yo me llamo Dulce Merli y tengo 13. Yo me llamo Juan Diego Vita Reyes y tengo 13 años. Yo me llamo Yaritza Sinaí y tengo 15 años. Mi nombre es Pablo y tengo 37.000 años. Ya llovió. Yo soy Brenda Karina y tengo 32 años luz. Y yo soy la mitotita, que ya me conocen, que ya me escuchan, que seguro ya me sueñan. Y no me acuerdo cuántos años tengo. Y bueno, pues estos... estamos entonces en Arroyo Seco con Huapantrónica. Vamos primero a escuchar una música y después empezamos. La música. La música es arte, en ella hay sentimientos, se hace con instrumentos, con la música puedes alegrarte. La música es tranquilidad, es un pasatiempo, con un gran sentimiento, con mucha intensidad, por toda la eternidad. Con la música me pongo a pensarte, la música me ayuda a recordarte. No solo es ruido, ni un simple sonido, la música es arte. Detrás X humano, en ella hay sentimientos. Detrás X humano, se hace con instrumentos. Detrás X humano, con la música puedes alegrar. Para hacer música se necesita afinación. Es esencial para el bailazo. Del zapato se me rompió un pedazo. En ese momento sentí una vibración. La música se aprende con emoción. Y en estos grandes momentos, con los cuatro elementos, representados por la música bella, al igual que una estrella, en ella hay sentimientos. La música se hace con instrumentos diferentes. Con el violín puede ser, produce un dulce sonido al parecer, o la melodía de la flauta, que se quede en nuestras mentes, de todos los que están presentes, al igual que el piano y sus talentos. Y para lugares desiertos, se usan los talentos de la guitarra, que es muy alegre. Y que en este día la música se celebre, pues se hace con instrumentos. La música emociona y se siente, muy adentro en nuestro interior, no es algo inferior. Es algo creciente en la mente de la gente, que al imaginarte puedes crear arte, crea muchos sentimientos en diferentes momentos, con la música puedes alegrarte. Ya estamos volviendo al mitote y ahora sí, queremos que nos expliquen ¿qué es esto de Huapantrónica? A ver, ¿quién se va a animar por acá? Ya escuchamos que hay muchas y muchos. Y a ver, ¿quién nos dice qué significa Huapantrónica? Que guapantrónica es una combinación de guapango y música electrónica. ¡Órale! Guapango y música electrónica. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? A ver. Guapango, ¿qué es el guapango? Para los que no conocen. ¿Cómo es? ¿Cómo se toca? Es un tipo de canción que se toca con jarana, violín y guitarra quinta. Órale. ¿Y tiene algo de letra? Ah, sí. ¿Cómo es? Es como si estuvieran cantando poesías y décimas y las plantas. Entonces es guapantrónica, es una combinación entre poesías, jaranas, violines y música electrónica y quintas. ¿Y quién hace las poesías? Nosotros. Ah. ¿Cada quien? ¿En serio? Sí. ¿Y son unas que ustedes están inventando o otras que ya existen o cómo es? No las inventamos. ¡Órale! ¿Y cómo las improvisan o las escriben antes? Las escribimos, sacamos un tema y le sacamos todo lo que tenga que ver, el campo semántico. ¡Órale! Y después hacemos la planta. La planta y empezamos a hacer 4 décimas. Suena bastante chido. ¿Alguien se sabe algún ejemplito? Bueno, pero por acá lo tenemos, ¿no? Nuestro DJ va a poner una de guapantrónica para que los vayamos escuchando, para que los radioescuchas y las radioescuchas vayan sintiendo entonces qué es esta mezcla entre poesías, músicas, sonidos, décimas creadas, nuevas, originales, por esta guapantrónica, ¿no? Entonces, ¿les parece si escuchamos una, pero nos la presentan antes de escucharla? Sí. Sale. La mía no, dice. Está bueno, pero la mía no. ¿Quién quiere presentar la suya? Yo. Sale. Dale. La mía es... Se llama Los Deportes. Los Deportes. Uh-huh. Y habla de los deportes. Uh-huh. Bueno, aquí va la guapantrónica de Lalo de Los Deportes. Deportes. El deporte es fortaleza, es diversión sin pelear, tienes que poder saltar con protección si tienes fuerza. El deporte no es ser nerd, es diversión, no importa ganar, perder o derrota. Correr, ganar, correr, tener fuerza, obtener cualquier juego con tu cabeza. De jugar con belleza, sin tanta desesperación, puede cantar una canción, el deporte es fortaleza. El deporte es diversión, puedes jugar con cantar sin tener que cantar, puedes distraerte y caer si te puedes sostener, algo que pelear o algo que golpear, pero te sacarán ellos tener algo que meterán, diversión sin pelear. Thank you. los deportes tienes que seguir todas estas reglas, como en el básquetbol, 5 jugadores y también con su uniforme. Puedes cambiar o si puedes tocar, puedes otras cosas describir, puedes mucho tu reír, tienes que poder saltar. Fútbol no puedes alegar ni pelear, si no te expulsarán. Ellos más jugadores tendrán más jugadores fresas, tendrán mucha corteza, podrían ellos ganar, pero no nos podrían desanimar. Con protección sí tienes fuerza. Para mí, bueno, para nosotros, Guapantrónica es un espacio donde somos libres para hacer pues, así cosas. Pero una cosa es la libertad y otra libertinaje. Yeah. ¿Y para ti qué sería la libertad? Como ser, dejar ser nosotros mismos y no estar a un solo modelo según para que ser perfectos. Sin saber que el ser perfecto es ser tú mismo. Qué bonito. Yo quiero de esa libertad. Y por acá Pablo estabas haciendo como algunas preguntas, ¿no? ¿Qué se me fue? Dijiste cómo fue el proceso o algo así. Los amigos. Algo de lo que estuvimos haciendo en Guapantrónica fue grabar sonidos y transformarlos para acompañar las poesías que estuvimos escribiendo. ¿Alguien nos quiere contar un poco más de eso? Los sonidos que utilicé para mi poesía fueron raspando un balón, una guitarra quinta, botando el balón, creo, ¿sí? ¿No fue eso? Nomás eso fue, ¿no? Sí, nomás eso. Sí, creo que sí. ¿Y los demás qué sonidos usaron o cómo los hicieron? ¿El mío? ¡Ánimo! Venga, venga. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Taca, taca. Chaca, chaca. Yo los sonidos que utilicé fueron sumergiendo una botella al agua y creo que pegándole a una botella. Creo que nada. Porque tu poesía, ¿de qué habla, Esme? De los animales. Y con sonidos del agua. Entonces, ¿qué tal si vamos a escuchar esta poesía de los animales, de Esme? ¡Woo! alergia de la cebolla. ¿Alguien más que quiera como decir qué más es guapantrónica? Nosotros. Punto. Se acabó el programa. Somos nosotros. ¿Y han tenido alguna presentación como guapantrónica? A ver, cuéntenos. Compártanos. Que son famosos. Hemos tenido una en Jalpan que nos invitaron, que era un encuentro de jóvenes guapangueros. Ya lo que se hizo fue exponer nuestro proyecto y pusimos algunas décimas. ¿Y había más niños y niñas, sí, en ese encuentro? Personas de otras partes. ¿Cómo que hacían? Nada más cantar, tocar la guitarra, el violín. Entonces ustedes eran como algo diferente, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo se sintieron? Diferente. Diferentes. ¿Y qué tal se siente ser diferentes? Raro, porque todos nos felicitan. Ajá. ¿Y tú, Lalo, decías raro? Porque... No sé, es que es como diferente a los demás y te sientes diferente. Como que si no encajaras. Claro. Es como raro. ¿Y eso les gustó o no les gustó? No mucho. ¿No? Yo también estoy tocando algo, porque luego me daba pena que me preguntaban qué tocaba. Nada. Pero ustedes eran los únicos que hacían poesía nueva. Sí. Sí. Y eso, por eso les felicitaron entonces. Sí. Y porque era un proyecto diferente a los que llevaban. Sí, porque éramos diferentes. O sea que la diferencia a veces está buena también. Sí. Y a lo mejor les gustaría aprender a tocar algo también. Sí. Sí. ¿Qué les gustaría aprender a tocar? Jarana. A mí también la jarana. La jarana. A mí también la jarana. A mí el violín. Órale, y eso animaría también mucho a guapantrónica, ¿no? Uh-huh. Sí. Le pondría un nuevo sabor. Sí. Uh-huh. ¿Y les gustaría seguir haciendo poesía? Sí. A mí sí. ¿Sobre qué otros temas les gustaría hablar? A mí, sobre... No sé. El amor, ya te vi la cara. La cara de enamorada. No sé, pero hay algo bonito. A ti, Diego. A ti, Iris. No sé, la boca. Todavía no salen las ideas. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos otra? Porque ya las que hemos escuchado están bien buenas. ¿Cuál escuchamos ahora? Las plantas. ¿Las plantas? ¿De quién es? Mía. ¡Eso! Las plantas. Las plantas de Iris. De su mamá. De su mamá. Las plantas son hermosas y hay muchas variedades. Son el orgullo de las ciudades, sus bellas y grandes hojas. En las macetas hay plantas de muchos colores, con sus raíces y flores y con sus dulces frutas. Todas muy grandes y altas, con sus ramas muy frondosas, sus frutas sabrosas y gustosas, son verdes y agradables porque son apacibles. Las plantas son hermosas. Las plantas son como los humanos y nos dan aire para respirar. Abajo su sombra alguien va a descansar. Las plantas tienen hermanos que parecen enanos, que las voy encerrando por unidades porque hay diversidades. De ellas hay muchas semillas, en los árboles se trepan las ardillas y hay muchas variedades. Las plantas tienen vida, cuando las maltratas les duele. El perfume de la rosa muy rico huele, la planta es cálida que se da una caída. Las plantas curan enfermedades y son para todas las edades, como sábila, ajo, ruda y hierbabuena. La mandarina está muy buena, son orgullo de las ciudades. La sandía es rica como la manzana que va a haber mañana, que va a ser exótica y también magnífica. Hay plantas que parecen monas, son maravillosas, tan hermosas y verdes, traviesas como duendes, sus bellas y grandes hojas. Bueno, acá volviendo a este mitote guapantrónico entre poesías y arroyos secos y pajaritos, cantores, deportes, plantas y animales y guapangos. Seguimos con Guapantrónica, que ahora nos van a contar un poco del lugar donde vienen, donde han nacido y donde ha nacido este proyecto de guapango electrónico HD. Así que cuéntenos un poco de Arroyo Seco, el pueblo de donde han nacido, de donde vienen. Arroyo Seco es un pueblo, una comunidad que se encuentra en México. El paisaje es verde, es bonito, es cálido. Ya está chido. ¿Qué más nos pueden decir de Arroyo Seco? ¿Está en México? ¿Cómo en qué parte? En el estado de Querétaro. ¿Es sierra, bosque, desierto? Sierra. Es el último municipio del estado. Sí, el último municipio del estado. ¿Y qué les gusta de Arroyo Seco? Tiene muchos lugares turísticos. Como el árbol milenario. Los cuisillos. El tanque serrano. El arroyo, en donde estamos ahorita. Las tres buses. En la presa, las tres cruces. El Toril. Sí. Ahí están otras tres cruces. El río. El río del Carrizal, los nacimientos. Las cascadas de Conca. Los nacimientos también de Conca. Ayutla. El abanico. Villa Los Pinos. La cantera. ¿Y la gente cómo es en Arroyo Seco? No es mala. ¡Agua! Es buena. Convive mucho en los eventos que se realizan. Las fiestas, los mitotes, ¿cómo se ponen? La feria. Los bailes. Los bailes. ¿Qué se baila? Banda. Guapango a veces. Pero guapango le gusta más a los ya mayores. Más sabios. A veces, a veces no. Es relativo. Sí, pero es raro ver a un joven bailando guapango. ¿Y por qué será? Porque ahorita ya como que andan más en lo de la banda. ¿A ustedes les gusta el huapango? A mí sí. Y ahora sí, ¿quién nos va a hablar un poco más del huapango? Ya entrados en las fiestas de Arroyo Seco. ¡Agua! A ritmo de huapango. Aquí hacen una topada en la feria. Ponen un día para las topadas. ¿Qué sería una topada? Como dos grupos así, de dos tríos. De guapango, como enfrentándose así, tocando, y hay gente bailando. Está bonito. Como si fuera un enfrentamiento entre ellos. Sí. Bueno, acá en Guapantrónica agarramos el guapango, ¿cómo explicarlo? Es un proyecto que surgió el año pasado y intentamos retomar algún elemento de la tradición musical de acá y mezclarlo con otras cosas. Aquí el huapango es una música que viene del campesinado y que tiene una sensibilidad relacionada con la tierra, y a veces se pueden oír poesías como de cosas hasta místicas, ¿no? Y también hay poetas que hablan de otras cosas, ¿no? Como la actualidad o problemas que acontecieron. Básicamente el poeta de música ribeña es un señor que pregona las noticias, ¿no? De pueblo en pueblo. Y quizás un poco con el advenimiento, con la llegada de la modernidad y todo eso, algunas tradiciones buenas e interesantes se van dejando de lado. Otras tradiciones mucho menos interesantes permanecen, ¿no? Como el machismo, la estupidez humana y la explotación y esas cosas, ¿no? Es raro, las tradiciones de mierda como se mantienen y las cosas interesantes, las cosas de mierda la aniquilan. Poco a poco. ¡Arriba el huapango! ¡Ánimo! Y bueno, en eso estamos acá con los que estamos. Chido. Si sí, Brenda, ¿quieres completar algo antes de escuchar una creación colectiva, según entiendo, de Huapantrónica? Uh-huh. ¡Salud! Pues que las poesías que escribimos son de huapango arribeño, y el huapango arribeño es una música tradicional que sigue al campesino como parte de su destino. Pues es que ella habla rimando, pues. Y que se inspira, o el lugar de inspiración suele ser la milpa. Y este huapango arribeño nace, surge o se expresa desde una región que se llama la Sierra Gorda y que une a tres estados, que es Guanajuato, la zona media de San Luis Potosí y Querétaro. Entonces, justo Arroyo Seco vive en la esta se ubica en la colindancia de estos, con estos otros dos estados, que es San Luis Potosí y Guanajuato. Y el huapango arribeño, como su nombre lo dice, viene de arriba, pues, de la sierra. ¡Arriba el huapango! ¡Arriba el huapantrónica! ¡Abajo yo! Y se toca, cuentan los huapangueros arribeños sabios, que en un principio sí eran tres los músicos que tocaban, ¿no? Era un violín, una vihuela y una quinta. Y que posteriormente se incorporó otro... eran dos violines y la quinta. Es un primer vara, un segundo vara y la guitarra quinta, y posteriormente se incorpora la vihuela, que es distinta a la jarana porque está barrigona, y la vihuela es como, es el instrumento tradicional con que se toca el huapango arribeño, a diferencia del huapango huasteco, donde se utiliza la jarana. Y el huapango huasteco también se le conoce como abajeño, el huapango abajeño, que viene pues de abajo. Y pues el estado de Querétaro y San Luis Potosí también comparte esta otra música tradicional, que es el huapango huasteco. En Arroyo Seco se escucha de los dos huapangos, el arribeño y el abajeño, o el huasteco. Y el huasteco sí se toca solo con tres, son tríos: un violín, la jarana y la quinta. Los animales de piel, ojos, colmillos y dientes, los asan bien calientes y se los comen con miel. El tigre es bonito por sus ojos de color, que tiene un olor y está muy negrito. Comiéndolo vi con un gatito, blanca, negra, café su piel. Tiene envidia por la miel. El tigre come frutos, tiene que ver por unos asuntos los animales de piel. Thank you. Los elefantes de trompas hacen demasiado ruido. De todos modos yo los cuido. Tienen hartas pompas. Los acompañan sus compas. Los elefantes tienen clientes y se los comen con los sirvientes. Los elefantes de retoños se confunden con los toños, ojos, colmillos y dientes. Los animales de piel, ojos, colmillos y dientes, los asas bien calientes y se los comen con miel. Las focas del mar se comen a los pescados, se encuentran a los pecados que les da miedo tomar y se esperan a calmar. Las focas son ardientes, esperan a que se les baje lo caliente. Las focas de color café tienen una escasez, los asan bien calientes. Las cebras rayadas de color negro y blanco se parecen al banco, aunque muertas son halladas, son muy calladas. Y algunas son infieles, pues ya no las maten, no sean crueles. Las cebras son hermosas, que parecen mariposas y se los comen con miel. Y ahora, esta nueva propuesta de Huapantrónica, pues también le está poniendo un nuevo sabor al huapango, ¿no? Incluyéndole, según escuchamos, pues sonidos de balón, de agua, de la naturaleza, también de la electrónica. Entonces, pues me imagino que ha de ser también como algo... algo nuevo, pero como sorprendente, no sé. ¿Cómo lo ha recibido la gente que está acostumbrada a escuchar el huapango? ¿Cómo les han recibido? Bien. ¿Les gusta? Sí. ¿Y ahora qué sigue para Huapantrónica? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué quieren hacer como Huapantrónica? ¿Qué les gustaría que pasara con Huapantrónica? Que se hiciera algo internacional. ¡Órale! Mundial. Mundial. Universal. Intergaláctico. No, ya irnos a Marte. De una vez a la luna. Así que larga vida y largo vuelo para Huapantrónica. Eso. Pues yo quiero felicitarles porque están haciendo este revivir, ¿no?, del huapango, retomar las tradiciones, pero también ponerle algo de sabor nuevo, ¿no?, de las nuevas generaciones. Así que pues felicitaciones. Y ahora sí, vamos a jugar. ¿Qué les parece? Bueno. Entonces aquí... ¡Por fin! Voy a sacar unas hojitas. De aquí vamos a sacar varios papelitos para que cada uno... Vamos a escribir una palabra en el papelito que nos toca. Después esa palabra la vamos a poner en el morral rebelde que traemos por acá, para meter la mano y sacar un papelito con una palabra y de ahí vamos a decir, bueno, como ustedes ya son poetas, capaz hasta una poesía, pero si no, lo que salga. ¿Cómo la ven? Bien. Bien. Bueno, yo solo traigo una pluma, uh-huh. Pero les voy pasando el papelito. Pueden poner, en el papelito van a escribir la palabra que quieran. Después vamos a meterlas todas en el morralito y de ahí vamos a sacarlas. Para ver cuál nos toca. Yo quise hacer un aporte, no, sí. No sé si necesariamente para el programa, pero sí. En estas ondas como de idealizar, tú dijiste algo como de huapanguero sabio, y yo pienso que la palabra sabio es como compleja, ¿no? Suponte, no conocemos íntegramente la vida de esas personas, no sabemos si son, han sido buenas personas, en términos humanos, ¿no? Uh-huh. Sí que tienen cierto conocimiento. Algunos saben sembrar la tierra, otros son albañiles, otros manejan la poesía. Tienen cierta destreza, ¿no? Como Maradona, no sé, que es un tipo que juega bien al fútbol. Pero nada más, ¿no? Entonces hay gente que idolatra, que idealiza y dice, ah, Maradona es un dios. Ah, perdón, pero Maradona tiene un montón de defectos como persona, como cualquier ser humano y hasta incluso como cosas bien graves, ¿no? Entonces, como... No sé, en esto de como de retomar lo viejo, no. Pero siempre como teniendo cuidado, ¿no? Hay cosas modernas que están buenas y hay cosas modernas que son una mierda. Y también lo viejo, ¿no? Hay cosas viejas que están muy interesantes y hay cosas del pasado que mejor ni vuelvan, ¿no? Entonces, sí, las personas que entrevistamos son buena onda, pero yo no los conozco. Sí, no los conozco bien. Conozco solamente un aspecto de ellos. Entonces está bueno como aclarar que precisamente huapantrónica es como retomar como a lo mejor esta raíz del huapango o de la poesía del huapango arribeño con algo más locochón que puede ser la música experimental que se genera con la fusión de sonidos de la vida cotidiana, ¿no? Y que aunque no aún sepamos tocar algún instrumento musical, eso no nos limita a hacer música o hacer poesía o hacer arte incluso, ¿no? Y pues bueno, yo quisiera también como preguntarles a los niños y a las niñas como... ¿Qué les gusta de huapantrónica? ¿Por qué están aquí o qué han aprendido de huapantrónica? En todo este proceso. Yo aprendí a hacer la poesía. Yo me acerqué más al huapango. Yo aprendí a hacer la poesía y también me gustó todavía más de lo que ya me gustaba el huapango. A mí me gusta grabar los sonidos y después musicalizarlos. Ya aprendí a hacer poesía. ¿Y usted? Como al principio éramos un montón. Éramos una banda y a mí cuando hay mucha gente como que la nave se me desequilibra. Entonces, estoy como intentando aprender sobre la tolerancia, ¿no? Y también huapantrónica siendo un espacio en el que hablamos de arte y... todo termina siendo nuevo y cualquier idea es te deja como cosas, ¿no? Y también entender eso es algo que se aprende y que bueno, yo en lo personal también estoy como en ese proceso de estas ondas de educación popular, ¿no? De entender cómo podemos aprender cosas, cómo podemos dejar de imponer y poder como generar cosas nuevas, sin categorías, sin nombres. También siento de que en esto de idealizar, a veces como también el espacio lo idealizamos un poco. Pero es muy, muy interesante convivir con estas personas y que estamos aquí ahora reunidos y entrarle ya sea a la poesía o a no hacer nada o a dibujar o a tomar fotos. Todo el tiempo podemos aprender un montón de cosas y tenemos que estar como atentos, ¿no?, a eso, porque si no los conocimientos y la experiencia se nos pasa por al lado y quedamos siempre iguales, ¿no? Yo aprendí que ser diferente es bien chido. Y que sí, como dijo Lalo, a veces al principio se siente como miedo, como vergüenza, tal vez, porque el ser diferente implica que la mayoría de las personas te volteen a ver por ser diferente y que te vean raro, ¿no? Pero está bueno que te vean raro. Está bueno que te volteen a ver. Está bueno que también a las y a los otros se den cuenta que hay personas que pueden sentir, pensar y hacer cosas locas, cosas nuevas. Pienso que la rebeldía, que cambiar las cosas de lo que ya está o dicen que está hecho y dado, es sano y libera y sentir eso te hace sentir bien bonito y bien feliz y te invita a crear otras cosas y también eso es guapantrónica, ¿no? Crear cosas y generar cosas nuevas. Y es un espacio en el que todas y todos aprendemos de todo y en el que compartimos, en el que nadie sabe más ni enseña más. Y en lo personal he aprendido mucho de mis compañeras y compañeros de Guapantrónica, que son la banda, que son bien chidos y chidas. Y pues, gracias por estar aquí ahora. ¡Qué bonito! Y ahora sí, con estos hartos aprendizajes, como ven, si vamos empezándole al juego, pero después de escuchar la creación colectiva de Guapantrónica, que ¿cómo se llama? Se llama Llantolo. ¿Alguien quiere contarnos qué fue o qué hicimos para Llantolo? Primero la hicimos porque estaban cerca las de estas fechas festivas de Día de Muertos. Porque Órale. Participamos en el concurso de altares aquí. Y pues de ahí nos salió. Y cada quien se dividió los trabajos. Y así yo hice sobre los 7 colores del arco iris, que es lo que llevaban los colores de los, dividimos en equipo. Los escalones, sí, por pareja. Del altar. Ajá. Órale. Y grabamos sonidos raros. Todo es raro. Un piano. Tocándolo así, sin querer tocarlo bien. Así, todo a lo que daba. Libre. flauta, hay una flauta, sí, también. Flauta. Violines también. Y cualquier objeto que se nos pone al frente. Objeto o sujeto. No, pues así sí dan ganas de escucharlo, ¿no? Entonces vamos a escuchar este... ¿Cómo se llama? Chantolo. Chantolo. De Huapantrónica. Por el mitote. Chantolo. Chantolo. Dice, fiesta de los muertos en los pueblos indígenas de las Huastecas. La sagrada reunión de los antepasados, las vivas y los vivos, identidad, reencuentro, amor, danza y música, activas y antiguos. En esta tierra Pame, ¿cómo festejamos nosotros las chichimecas? Los chichimecas. El copal y la calavera en el hermoso altar sirven para ahuyentar a los espíritus de diferente manera. En el viaje que el Señor los espera, viéndolos desde el estadio Azteca, comiéndose una deliciosa paleta de los muertos del panteón, comprando en la plaza un calzón, fiesta de los muertos en los pueblos indígenas de los Huastecas. Los siete colores. El rojo es vida, el rojo es pasión. El verde es esperanza y deseos de un futuro mejor. El naranja alegra el alma y es energía interior. El morado son fantasías y sueños en unión. Azul tranquilidad, calma y paz espiritual son su representación. El violeta es equilibrio interior. La transformación de negativos a positivos. El amarillo simboliza fortuna y brinda alegría. Esos son sus objetivos. Juntos todos ellos un gran arco iris forman. Para los muertos en su día, hoy lo conforman. En la sagrada reunión de los antepasados y los vivos. De los pecados que nos tienen confundidas contra la ley divina, representa omisión. Permiso les pedimos en esta ocasión. Escuchen bien y no se hagan las desatendidas. Tanta ira no nos deja pensar. Y la pereza oxidada y adormecida. La gula y sus grasitas, el colesterol, chatarra, estado inactivo. La soberbia está de más, buen trato. Y cambiemos a positivo. Los excesos, la perversión, la lujuria acaricia, achismosos con su envidia. Cuando no comparten y más quieren, les pegó la avaricia. Identidad, reencuentro, amar, y música, danza y música, altivas y altivos. Utilizan flores, rafia, carrizos y ramas, que son largas y tienen escamas. Se dedica a todos los amores y a todos los colores. En el mundo hay cometas y chocan con camionetas. El arco se utiliza para los altares. Si los ves, te dan grandes malestares. En esta tierra, Pame, ¿cómo festejamos los chichimecas? Entonces, estamos de regreso en el mitote en Arroyo Seco con Guapantrónica. Y llegamos al momento más emocionante. Llévele, llévele, pásele, pásele. Estamos jugando al morralito rebelde, donde dijimos que vamos a meter la mano, sacar un papelito y decir una palabra sobre lo que dice en ese papelito mágico. ¿Estamos todos y todas de acuerdo? Sí. ¿Listos? ¿Listas? Sí. Ahora sí, que empiece el peor. Ay, no espanten, viejo. Verde. Verde le salió en el papelito del morralito rebelde. Verde la esperanza, verde tus mocos, la alabanza que cuelga de tu nariz. Verde mis ideas, verde ese viejo que me mira las nalgas. Verde el loro de tu alma que incendia mi conciencia con sus cacareos. Verde el morral donde estaba este papel. Verde la lagaña del ojo de Pirinolo. Verde como mezquite que no quiere salir de ahí y se queda verde. Todo verde. ¡Bravo! Casi se le acaba el tiempo. Y ahora sigue a la izquierda. ¿Qué palabra le tocó? Alegría en el corazón. Alegría en el corazón. Y venga de ahí. Alegría en el corazón, la que todos tienen cuando ven a una muchacha o un muchacho, lo quiere a su mamá. Alegría en el corazón, cuando alguien quiere un perro o alguna cosa. ¡Bravo! Alegría en el corazón la que sentimos todos al escuchar este mitote. ¡Ay, ya me dio cosa! Guapantrónico. Y ahora sí, venga, no se vale, no se vale, tienes que estar allá. ¿Qué dice? Poesía. ¡Poesía! A ver. Poesía, la que realizamos al escribir lo que sentimos y lo que nos provoca la alegría del corazón. ¡Bravo! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Nervios! Sí. ¿Cómo dice? Dice felicidad. ¡Felicidad! ¡Felicidad! Primera llamada. Felicidad la que siento al escuchar una melodía que con mucha alegría escucho en ese momento. Ya que hoy en día me encuentro contento. ¡Ah! Unos poetas, estos muchachos de Guapantrónica. ¿Y qué le tocó ahora? Le toca ahí. A ella. A ella. No se peleen. ¿Qué palabra sigue? Corazón. ¡Corazón! ¡Ay, corazón! Corazón, el que siento cuando quiero algo. Sonido. Sonido. Es todo cualquier ruido que hace un objeto, una persona. Según el diccionario de la doña Esme. ¡Bravo! Y ahora me toca a mí, que casi no se me da esto del hablar. Pero me debería callar. ¡Panzón! Panzón y panzona nos ponemos cuando comemos mucho mole. ¡La tragadera! ¿Terminó? Pura tragadera en el mito. Conciencia. Pero ¿cuál ciencia? En equipo no se vale. Con la ciencia del corazón. Ya se acabó. Con chencha que pide clemencia cuando su panzona le dice que quiere mole. Nos pone en suspenso. En la tragadera del mitote. Con Guapantrónica y alegría en el corazón, poesía, corazón, sonido, felicidad y conciencia. Y así terminamos también poniéndonos a pensar acá un poco sobre las palabras, lo que significan y cómo tienen no solamente el significado del diccionario, sino también el que nos hace sentir. Eso es lo que yo he aprendido el día de hoy acá con Guapantrónica. en el Mitote, en Arroyo Seco, y pues muchas gracias y que siga la fiesta. Tengo que correr a mear. Porque, como dice Yara, todos tenemos que mear. La contaminación es resultado de nuestro comportamiento. Todos nosotros la hemos creado. Si continuamos así, todo quedará en el pasado. Y todo esto solo para nuestro entretenimiento. Y todo esto solo para nuestro entretenimiento. La contaminación avanza rápidamente, así se acaba toda la naturaleza, llena de gran belleza, así que usemos nuestra mente. Que no parece estar presente, nuestra conciencia es pequeña, en esto no miento, caminemos un poco, no llenemos el estacionamiento. En esas rimas me manifiesto, terminemos con esto, que es resultado de nuestro comportamiento. Es resultado de nuestro comportamiento. Es resultado de nuestro comportamiento. Es resultado de nuestro comportamiento. Reciclar, reducir y reusar son los pasos a seguir para la meta conseguir y con la contaminación acabar y nuestro mundo se pueda salvar. De la basura en el suelo ya me he cansado, ya no sigamos ensuciando. La basura al camión, terminemos con la contaminación que todos nosotros le hemos creado. Las fábricas y sus desechos. A los ríos afectan, mortales líquidos desechan. ¿Y los peces qué les han hecho? Dejen que vivan, es su derecho. Parece que no los han educado. O de chiquitos mucho los han maltratado. Más que avance, esto es destrucción. Los invitamos a la reflexión. Si continuamos así, todo quedará en el pasado. Si continuamos así, todo quedará en el pasado. Los invitamos a cambiar el futuro que nos espera, hacer las cosas de diferente manera. Menos basura debemos comprar. Solo en lo necesario gastar, sanos y limpios nosotros y el viento. La mente clara y bellos sentimientos. Más allá del Estado y las empresas contaminantes. Somos responsables todos los habitantes de todo esto. Solo para nuestro entretenimiento. Solo para nuestro entretenimiento. Solo para nuestro entretenimiento. Solo para nuestro entretenimiento. Solo para nuestro entretenimiento.